Y a eso siempre se le suma, se le anexa cinco, bueno, este año son cinco, pero vienen siempre obras visitantes de la región, o bueno, en este caso también hay de Buenos Aires y de Córdoba. Bien. Así que este año son, en total, después de todas las gestiones, sumamos 14 obras locales más cinco obras visitantes. Buenísimo, buenísimo. ¿Y de qué lugares me dijiste que vienen algunas entonces? ¿De Buenos Aires? Viene de Buenos Aires, de Córdoba, de Neuquén, de San Martín de los Andes, de Lago Puelo, y San... está, te dije cinco, ¿no? Sí. Buenísimo. Esos son los cinco lugares donde vienen, correcto. Buenísimo. ¿Y cuáles días son que van a estar? ¿A partir de entre qué días? La primavera, el festival se hace del 26 al 30 de septiembre, o sea, ya en 2 días. Bien. Y está todo condensado en esos 5 días. Está condensada las 20 funciones. Son 19 grupos en total, pero hay una de las funciones, la de San Martín de los Andes, que van a ser doble función, el sábado y el domingo. Bien. Así que son 20 funciones en total, sí. Condensados en 5 días y repartidos en 6 espacios de Bariloche. ¿En cuáles son? ¿Te los acordás? Sí, claro. Empieza, es siempre una prueba, ¿viste? Enumerarlo. Siempre hay uno que me olvido. Claro, a ver. Son en La Baita, la Estación Araucanía, El Brote, La Llave, la Oficina Cultural del Centro Cívico, que es lo que conocemos siempre por Biblioteca Sarmiento, cambio de nombre. Uh-huh. Y, viste, ya me olvidé, y Culturica. Bien. Culturica también. Bien, buenísimo. Y decime, las personas que quieran conocer el cronograma y qué obra está en cada lugar, ¿cómo pueden hacer? Bueno, en internet está principalmente la página, que está todo bien actualizada, es www.primaverateatral.com.ar. Ahí está todas las novedades, y en este momento, bueno, está plasmado toda la que es la programación, lo que se viene. Ajá. Donde se retiran las entradas son a la gorra, no hay que pagarlas. Ah, buenísimo. En el momento de sacarlas, sino que, claro, pero sí, se pide, que se sugiere poner entre 150 y 200 pesos, claro, o lo que uno pueda, en realidad. Se sugiere más o menos, que es una entrada que hoy en día está en eso, pero quien pueda poner menos, pone menos, quien no pueda poner, no pone, no pasa nada. Claro. Pero igualmente hay que reservar el lugar, porque se van a llenar las funciones, entonces hay que retirar las entradas. Hay dos formas de retirar entradas, una es una hora antes de la función, en la puerta de la sala. Bien. Eso funciona, eso es así, digamos, para todas las funciones. Uh-huh. Pero el miércoles, jueves, viernes y sábado, o sea, todos los días del festival, menos el domingo, sí, a la mañana se pueden hacer retiro de entradas en la sala Gabino Tapia, ahí en atrás de los artesanos de Villegas y Moreno. Bien. De 10 a 13. Bien. Ahí se pueden retirar entradas solo para la función de ese día, o sea, son... El jueves se retiran para la del jueves, no se puede retirar para otro día. Bien, perfecto. Así que, bueno, ahí está toda la data, y estamos muy muy felices que suceda, principalmente, que se vuelva a hacer el festival que se gestione, digamos. O sea, sería para nosotros, sería como, lo digo así rápido y pronto, uh-huh, sería como un fracaso que un año no exista el festival. O sea, claro. Sí, con lo que significa también organizar todos estos eventos, ¿no? Que es un trabajo importante. Bueno, y en los momentos en que se vive, viste, también, o sea, no somos ajenos tampoco a la realidad. Uh-huh. Siempre nos tomamos al teatro como un lugar de resistencia, un espacio de reflexión, de encuentro. No es un lugar para distraer de nada, todo lo contrario, es como para hacer hincapié en la realidad que sucede. Yo siempre digo que los momentos siempre son momentos difíciles, siempre, a veces más, a veces menos. Claro. Pero como que siempre hay algo que nos convoca a levantar la voz, y en nuestro caso, bueno, desde el teatro, ¿no? Levantar la voz desde lo escénico. Buenísimo. Bueno, Santiago, entonces gracias por contarnos todo esto. Recordamos que esto va a ocurrir del 26 al 30 de septiembre, es la Primavera Teatral de Bariloche. Se van a presentar 19 obras, y esto será entonces miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, aquí en la ciudad de Bariloche. Y recordame nuevamente la página por donde la gente que le interesa pueda entrar a ver qué obras, en qué días y en qué horarios se van a poder disfrutar. Es www.primaverateatral.com.ar. Buenísimo. Y en las redes también, ahí estamos con Instagram, Facebook. En el Facebook es muy importante. Sí, el Facebook es Primavera Teatral Bariloche. Bien. Instagram también, ahí lo van a encontrar así fácilmente. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Claudia, por el espacio. No, y buena semana. Por favor, bueno. Gracias. Chau, chau. Una vez más florece en Bariloche el Festival Primavera Teatral. Este año queremos que vos seas parte, porque el teatro es de todes y para todes. Por eso te invitamos a venir, a ver, a disfrutar y a emocionarte junto a nosotros. La entrada será a La Gorra. Toda la info en www.primaverateatral.com.ar o buscanos en Facebook, Instagram o Twitter como Primavera Teatral Bariloche. Nos vemos en el teatro. Estas son las noticias en la FM 88.3. Nacionales. El gobierno eliminó la bonificación por ahorro de gas y recortó la tarifa social. El beneficio se otorgaba a usuarios residenciales que obtuvieran un ahorro en su consumo y quitó el subsidio que reciben los beneficiarios de la tarifa social. Los porcentajes de ahorro alcanzaban el 10% de la suma total. El gobierno decretó la baja de pensiones por discapacidad que pretenden alguna incompatibilidad. Los damnificados tendrán un plazo de 10 días hábiles para concurrir al ANSES y realizar el reclamo correspondiente. El decreto presidencial busca impedir el cobro a más de 70.000 personas discapacitadas. El titular del Banco Central anunció que intervendrá el dólar solo cuando llegue a los 44 pesos. Guido Sanders lo dijo en una conferencia de prensa donde agradeció a Macri la confianza depositada en él y se refirió a las principales dificultades que acarrea la economía argentina. Decirles que bueno, no son tiempos sencillos. Los últimos meses han sido muy duros para todos. La volatilidad financiera internacional generó en nuestro país una aceleración de la inflación, una caída en la actividad económica y una depreciación de la moneda. Estos meses han dejado en claro la magnitud de los retos que enfrentamos. La expectativa de una suba de las tasas de interés internacional afectó a los países emergentes en general, pero especialmente a Argentina. Esta tormenta financiera ha mostrado dos vulnerabilidades que tiene nuestra economía: el déficit fiscal y la inflación. Estos meses han dejado en claro también que como gobierno hemos cometido errores. Subestimamos la dificultad de corregir los desequilibrios recibidos y la velocidad a la cual cambiarían las condiciones internacionales. Debemos avanzar rápidamente en la resolución de estos dos problemas estructurales de la economía argentina. Trabajo. Gremios ferroviarios exigen paritaria acorde a la inflación. Ante el fracaso de la mesa de revisión salarial, los cuatro sindicatos del sector anunciaron un paro total por 24 horas para el martes próximo. Destacan que en ningún momento la oferta del gobierno superó al 10%, cifra que consideran lejana a la realidad. Denuncian despidos en una empresa de vigilancia y limpieza de Neuquén. La firma de Carlos Barceló trabajaba con organismos públicos de la provincia y desvinculó a 770 personas. La firma lo atribuyó a la deuda que mantiene con el Estado provincial, que supera a los 400 millones de pesos. Profesionales y pacientes realizaron un abrazo al Hospital Posadas. Denuncian el vaciamiento y el desarme de equipos médicos que afectan a la atención y a la formación de los futuros profesionales. Silvia Gabotti, ex jefa infectóloga, dio detalles de la situación. Ahora el tema del dedo famoso que se puso en marcha hace aproximadamente en marzo, creo, marzo o abril, y en donde la excusa son inasistencias muy importantes, mal cumplimiento de los horarios, etcétera. Pero bueno, nosotros lo que vemos es una firme decisión del achicamiento, la tan famosa modernización, y hay una cosa que realmente los medios por ahí no revelan, pero es el estado en que está trabajando la gente. La gente se siente muy perseguida. Alpargatas cerró y dejó a 130 trabajadores y trabajadoras en la calle. La empresa ubicada en La Pampa, que ya había echado a centenas de personas, ahora cerró sus puertas definitivamente. Nerio Medina, el secretario general de Asociación Obrera Textil, dio detalles de la situación. Ya está cerrada, ya está cerrada. Ya hace a las 9:30 comunicó la planta a todos los trabajadores que presentaron la situación de crisis, procedimiento preventivo de crisis, y que Catamarca y La Pampa están afectadas en el despido total de los trabajadores y con otras despidos en las distintas plantas. Un ajuste tremendo, una tristeza enorme aquí dentro de la planta. Ya no queda casi nadie, pero se han ido retirando cuando avisaron que la planta cerraba definitivamente, que los telegramas están llegando entre hoy y el miércoles, y a partir de ahí, en el cuarto día hábil, va a estar la indemnización completa de cada trabajador. Internacionales. Honduras. La justicia rechazó la recusación contra el tribunal que juzgará el asesinato de Berta Cáceres. La Corte de Apelaciones rechazó el recurso presentado por los abogados de la familia de la ambientalista hondureña. Berta Cáceres fue asesinada a tiros el 3 de marzo del 2016 al oeste del país, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para protegerla de las constantes amenazas que recibía. México. López Obrador reiteró la creación de una comisión que investigue la desaparición forzada de los 44 normalistas. El presidente electo se reunió con los padres de los estudiantes y llegó a 3 acuerdos que se cumplirán una vez que asuma el poder. Bolivia. Evo Morales dijo que a Estados Unidos no le importa la democracia. El presidente boliviano pronunció su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En los últimos meses, Estados Unidos ha demostrado nuevamente su desprecio al derecho internacional, el multilateralismo y los principios propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Cada vez que Estados Unidos invade países, lanza misiles o financia cambios de régimen, lo hace acompañado de una campaña de propaganda que reitera que es a nombre de la justicia, la libertad, la democracia, los derechos humanos o por razones humanitarias. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. Cuba. Díaz-Canel arremetió contra el bloqueo económico de Estados Unidos a la isla. Lo hizo durante un acto junto a la comunidad afroamericana de Iglesia Riverside de Nueva York. En tanto, el presidente cubano destacó que la medida unilateral ha generado privaciones a las familias cubanas y las relaciones entre ambos países han sido influenciadas por grupos políticos que promueven la tensión y la hostilidad. Cuba rechaza las políticas de seguridad y las doctrinas militares sustentadas en la disuasión nuclear. Hacemos nuestras las palabras de Fidel cuando en 1979 afirmó, y cito, «El ruido de las armas

una nueva negociación. Lo más importante es que se eleva de 50.000 a 57.000 millones de dólares el monto total de auxilio financiero y también se dispuso el adelanto de desembolsos, con lo cual se incrementa en 19.000 millones de dólares el financiamiento disponible hasta 2019, año electoral en la Argentina, en la que el propio presidente Mauricio Macri anunció desde Estados Unidos que está dispuesto y listo para ir por una reelección. En resumen, el nuevo acuerdo que por estas horas se discute en la Argentina comprende un fortalecimiento del programa Standby de 36 meses aprobado el 20 de junio pasado y convierte al presidente Macri en el mandatario argentino que más dinero haya recibido del Fondo Monetario Internacional o de otro organismo internacional en la historia de la Argentina, según recogen la prensa aliada o afín al gobierno. Esto se da además en un contexto donde el Congreso argentino discute el proyecto de ley de presupuesto de 2019 y un día después además de la huelga general a la que hacíamos referencia recién. Las diferentes corrientes del sindicalismo y economistas de la oposición coinciden en que a partir de este acuerdo con el Fondo Monetario habrá mayor recesión, mayor caída de salarios, despidos de los sectores privados y públicos, mayor cantidad de argentinos en la pobreza y quita de subsidios a los sectores menos favorecidos. Y finalmente, un elemento importante que se da en esta semana en la Argentina es que el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario se hizo en la misma jornada en la que se conoció que la actividad económica de la Argentina alcanzó en julio un periodo de 4 meses de caídas consecutivas, al registrar una contracción del 2,7% interanual, es decir, julio de 2018 con respecto a julio de 2017. Estos 4 meses de caídas consecutivas en la economía argentina marcan claramente un escenario de recesión. La contracción de la actividad económica comenzó en abril último con una baja del 0,5%, siguió en mayo con una caída del 5,2%, según datos oficiales estos, y en junio pasado la actividad alcanzó la caída más alta en lo que va del año con un 6,8%, para volver a bajar en julio con un 2,7%. Todo indica, y de hecho eso está planteado en el presupuesto que discute el Congreso, que a finales de este año Argentina habrá caído en su economía, en su Producto Interno Bruto, 2,5%, y que para el año que viene se anticipa también una caída que para el gobierno del presidente Mauricio Macri será cuanto menos del 0,5%. Viajamos a Panamá, país donde declararon inconstitucional un contrato minero. El informe de Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional. Luego de 20 años, la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, en fallo del 21 de diciembre del 2017, declara inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997 que aprobaba un contrato entre el Estado panameño y la sociedad minera Petaquilla S.A., otorgándole a esta última la concesión de los yacimientos de oro y cobre y otros minerales en el área conocida como Cerro Petaquilla, ubicado en la provincia de Colón, en el distrito de Donoso. La Ley 9 de 1997 fue demandada de inconstitucional en el 2009 por la abogada Susana Serracín en representación del Centro de Incidencia Ambiental. Este lunes 24 de septiembre la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia publicó el edicto de notificación a las partes dentro del proceso para luego de cumplido este paso dar trámite para su publicación en Gaceta Oficial. Entre las consecuencias jurídicas que presenta el fallo está la nulidad del contrato y el cese de actividades en la zona concesionada. Entre los aspectos importantes que señala el mismo es que reconoce que la actividad minera a cielo abierto es perjudicial para un ambiente sano, que la suscripción del contrato no representaba los mejores intereses del Estado, destacando que la Asamblea Nacional debió rechazar la aprobación del contrato. Escuchamos declaraciones de Susana Serracín, abogada ambientalista, quien interpuso demanda de inconstitucionalidad contra el contrato otorgado a la sociedad minera Petaquilla S.A. En el año 2009 presentamos una acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia de Panamá por la firma y aprobación del contrato ley número 9 de 1997 que concedía a la empresa minera Petaquilla la facultad de explotar material mineral en la zona de Donoso, Panamá. Básicamente el fundamento de la demanda nuestra se radicó en la preocupación y el descontento generalizado por parte de los ambientalistas debido a los graves daños ambientales y sociales que estaba acarreando como consecuencia estos emprendimientos mineros en la zona, los conflictos socioambientales que también estaba generando y violaciones a los derechos humanos en las comunidades aledañas a la zona de explotación. Nosotros señalamos, entre otras cosas, que se estaban violando normas constitucionales en materia de conservación ambiental y derechos humanos, al igual que unos convenios internacionales relacionados con conservación ambiental y que fueron suscritos por Panamá. En ese sentido, es importante destacar que la zona a la cual nos referimos en la demanda, la zona de Donoso, pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano. Nosotros señalamos también que el contrato también prescindió del cumplimiento de algunas normativas procesales relacionadas con las explotaciones mineras, como el decreto de gabinete 267 de 1969 y la ley de contrataciones públicas. Es interesante observar que el fallo hace alusión a esos elementos y también esto resalta, entre otras cosas, que se trata de un contrato ajeno a los intereses sociales y colectivos del Estado. Reporte especial, soy Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional. Estamos apenas a una semana de la primera vuelta electoral en el Brasil. Se ha intensificado la campaña electoral, los cruces entre los candidatos también. Ha habido algunos debates donde se discuten claramente las posiciones que se están disputando a través de cada uno de los postulantes en esta primera vuelta electoral. Todo indica, como sabemos y como lo dicen las encuestas y los sondeos de opinión, que no habrá un ganador definitivo en esta primera vuelta y que, en todo caso, el próximo 28 de octubre se realizará la segunda vuelta y la definitiva en las elecciones brasileñas. Las encuestas señalan que hay una fuerte paridad entre el ex militar ultraderechista Jair Bolsonaro y el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. La mayoría de las encuestas le dan una ventaja leve a Bolsonaro y ponen a Fernando Haddad en segundo lugar. Lo que sí es cierto es que hay una brecha importante, cada vez más marcada, coinciden los sondeos, entre estos dos candidatos y el resto. Del resto de los postulantes, el mejor ubicado es Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, quien desde la semana pasada tiene 11% de intención de voto y se ha estancado, mientras que Haddad ha hecho un crecimiento importante y se ubica entre el 22 y el 23% aproximadamente. Lejos de estos tres candidatos que yo mencionaba recién, se mantienen Geraldo Alckmin, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Marina Silva y el resto de los candidatos. Un elemento adicional en este cierre de campaña en Brasil es la manifestación convocada en varias ciudades brasileñas en contra de la candidatura de Jair Bolsonaro, lo cual confirma lo que marcan algunos sondeos de opinión, y es que más allá de ser en este momento el preferido en las encuestas electorales, Jair Bolsonaro es hoy por hoy, por su carácter de ultraderechista en sus ideas y radical en sus pensamientos de extrema derecha, una de las personas con mayor porcentaje de rechazo en el electorado brasileño, lo cual marca un punto también importante que habrá que discutir en lo que sería la segunda vuelta el próximo 28 de octubre. Las tormentas de primavera provocan graves daños en Paraguay y dejan en evidencia las consecuencias de la deforestación y la precariedad social. El informe de Jorge Zárate. Con la llegada de la primavera se inaugura también en Paraguay una temporada de tormentas eléctricas muy importantes que la mayoría de los estudiosos adjudica a la creciente deforestación que se da en el país, tanto en la región oriental, la de Tierra Colorada, como en el Chaco, la región occidental, donde se da una de las deforestaciones más grandes del mundo en este momento. Por ejemplo, la tormenta batida entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves dejó a unas 45.000 personas sin luz en el departamento de San Pedro, porque los fuertes vientos derribaron dos torres que van llevando los cables de alta tensión que permiten abastecer a ese departamento ubicado en la zona norte del país. También y en la Gran Asunción hubo muchos destrozos, decenas de miles de viviendas dañadas, y un elemento que sigue sorprendiendo, que es que los ríos de agua que se forman en las calles por la falta de desagües pluviales, a los que localmente se denominan raudales, se llevaron a tres personas. Por fortuna se pudieron rescatar a dos de ese momento de vértigo y temor, pero una terminó con desenlace fatal. Era un indigente que vivía debajo de un puente, estaba dormido, las aguas se lo llevaron y terminó en un arroyo en la localidad de Ñembú y terminó llegando hasta la desembocadura del río Paraguay, donde fue encontrado por los bomberos. La temporada de tormentas, como decíamos, provoca destrozos y deja en una situación de precariedad a muchísimas familias que viven en la pobreza en el país. Desde Asunción, Jorge Zárate. Ingresá en www.americaxxi.com.be. Saludamos a Radio Temblor Internacional por el informe de Panamá, a Radio Lucha Libre de Guatemala por toda la información brindada esta semana y a Daniel, que recorriendo las calles de México pudo hacernos llegar sus palabras sobre lo que se vivió en estos días. Nos despedimos hasta la semana que viene con esta música que viene desde el norte de Argentina. La Bruja Salguero y Bruno Arias cantan Sol de los Andes. Chao. Latinoamericana, África, Latinoamericana, África, Latinoamérica. Estás escuchando Rajen del Cielo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Da-da-da.

llegar al de arriba. El incendio empieza con unas llamas encendidas. Nacido y criado en Argentina, el pueblo se carga sobre su propio hombro, hace tambalear al de arriba. Clases sociales, tantas matices, la madrugada que les marcó, la noche de los lápices, política no crítica, mediática inestable, sabemos la temperatura en capital, no de la mero en el impenetrable, empresa sojera, envenena mi tierra, sumido en un estado que no da respuesta, un sistema carcelario no reinserta, no da más, se lavan de manos pidiendo la baja de la imputabilidad, calles colapsadas, hospitales pobres, barrio con tribillo, vías como las de once, cuánta hambre, cuánta miseria, unas Nike, un celular nuevo para disfrazar la pobreza, que el hombre que trabaja la tierra con sus manos, después decirle ándate pa' tu tierra boliviano. Argentina, la del 2001, delincuente el policía, Argentina, tierra de hipocresía, el pueblo se carga sobre su propio hombro, hace tambalear al de arriba, el incendio empieza con unas llamas encendidas, nacido y criado en Argentina, el pueblo se carga sobre su propio hombro, incendio empieza con una llama encendida, nacido y criado en Argentina. Somos mucho que estamos sufriendo. Así como sufrimos, llegará el día y el momento que ellos también van a sufrir y la van a pagar caro. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas. En el cielo las estelas, los buitres y las mentiras. En el campo, lo del día. Rajen del cielo. Información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. ¡Vamos las bandas! Los domingos a partir de las 11, FM Gente de Radio, 90.3.